fueron más de 4 siglos los que estuvieron de esclavos por varias generaciones y hasta van contaminados. Pero Dios levanta un hombre nacido de su simiente para liberar su pueblo. Fue Moisés aquel valiente. Cuando al Mar Rojo llegaron, iban ya desfalleciendo, y para colmo de males sus pasos iban siguiendo. Y después de las 10 plagas que Dios mandó de castigo, todos fueron liberados. Aunque salieron de Egipto, ya libres en el desierto, tenía la mente de esclavos. Ser esclavo en otra tierra o esclavo del pecado, para el caso da lo mismo, en los dos estás atado. El hombre que a Dios conoce y se aparta del pecado, cuando Dios ya lo hace libre, ya no vuelve a ser esclavo. A la tierra prometida fue el pueblo de Dios llevado, y la promesa es el cielo, lugar que él ha preparado. A los que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas, porque Dios nos hizo libres, en su libertad andamos. A los que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Hoy todas son hechas nuevas, porque Dios nos hizo libres, en su libertad andamos.